no importa que soportes, cierren puertas, que soportes mierdas de revueltas, MCs montando reyertas. No suenan alertas porque no hay peligro. Pueden venir a decirme misa y me da lo mismo. Ya da igual si lleno mal, te parece. MCs que no apetece para roces, parece que envejecen. No se fijen, no copien, que nos daremos cuenta porque perros se entrenan en días de tormenta. Sigue viniendo a demostrarnos que bien, córtame o efectos que sorprendan. En el instinto para hacerlo perfecto, deberíais veros las caras cuando os pongo esto, cuando os pongo textos, cuando supongo que no hay maestro, ni vivo ni muerto. Fijo que acierto solo en momentos de desconcierto. Represento garetos de macros después de un concierto, marcando cifras, fallos en rollos paralelos, vueltas soltando versos, recordándome poses de tu pose. Para ti un reto, podría haceros gráficos entre tiempo visto y tiempo vivido. Mis resultados podrían salvarte del olvido. Ni todo sigue igual, ni el destino marca. Ni todo sigue igual, ni el futuro choca. Ni todo sigue igual, si de casi ya te sacan. Todo sigue igual, objetivos ya se enfocan. Ni todo sigue igual, ni el destino marca. Ni todo sigue igual, ni el futuro choca. Ni todo sigue igual, si de casi ya te sacan. Todo sigue igual, Ni todo sigue igual, ni el destino marca. Rampas de donde deslizarte sobre chamba y bombas y acabar en banderas. Con tías buenas haciendo bien, follando perras en un tren hacia tu sueño. No dormir y ser el dueño de coños sin dueños, de que nada sea extraño. Olvidar el antaño, que no pasen los años. Que no haya falta subir tantos peldaños sin hacerse daño, sin seguir un falso rebaño. Libertad de expresión en el rap es que puedas hablar de más temas que tus problemas con madera. O que representes mierda o buenas ceras. O que tus colegas sean vivos con viseras para atrás. Destrocen orejas en cascos con canciones buenas. Con competición como camiones atropellan. Bacalas en cunetas, sus pibas esconden pastillas entre tetas. Soy de su garganta, ya está llena. Si queréis pasta, de esa que se gasta, poneros a subasta y ya está. Disfrazaos todo de lo mismo mientras me hago un raga sin una puta rasta. Banderas simbólicas en la canasta de esa cancha de debajo de mi casa. Deporte cansa, ni por arte ni cultura se mueven masas. Sin dudas, mientras sociedad buscan incentivos, me la suda, me la suda. Ni todo sigue igual, ni el destino marca. Ni todo sigue igual, ni el futuro choca. Ni todo sigue igual, si de casi ya te sacan. Todo sigue igual, objetivos ya se enfocan. Ni todo sigue igual, ni el destino marca. Ni todo sigue igual, ni el futuro choca. Ni todo sigue igual, si de casi ya te sacan. Todo sigue igual, ni todo sigue igual, ni el futuro choca. Solo choco, me coloca, no quiero coca de roca, solo smoke en boca. Ni todo sigue igual, si de casillas te sacan, objetivos ya se enfocan. Lluvia cayendo sobre mojado, tierra mojada en papa. Bambas de bandas que se creen que mandan en ciudades donde hay mucha gente para bobadas. Asuntos se tuercen por palabras olvidadas, como bandadas de aves, llaves, manadas de animales. De norte a sur viajes abriéndose ante la luz. Con lo mío ya estaré yo, con lo tuyo estate tú, con lo tuyo estate tú. Producciones con el Benex, Ni todo sigue igual, ni el destino marca. Ni todo sigue igual, ni el futuro choca. Ni todo sigue igual, si de casi ya te sacan. Todo sigue igual, objetivos ya se enfocan. Ni todo sigue igual, ni el destino marca. Ni todo sigue igual, ni el futuro choca. Ni todo sigue igual, si de casi ya te sacan. Todo sigue igual, Ni todo sigue igual, ni el destino marca. Ni todo sigue igual, ni el futuro choca. Ni todo sigue igual, si de casi ya te sacan. Todo sigue igual, objetivos ya se enfocan. Ni todo sigue igual, ni el destino marca. Ni todo sigue igual, ni el futuro choca. Ni todo sigue igual, si de casi ya te sacan. Todo sigue igual,